siete va. O me pico ney no fuera, o cañuma en de jehuí. Se ave hijo, se año mi, arema y cobeco ape. Seré pico un cañicape, ojo a cuese de jehuí. Y un tenado era mí, el buen chico a ser pepe. Se morumba, el buen super, con solo mi tareco. Esta y te vaya jeco, se irumi pone en huepe. O pase para se quepe, hoy coba se mojo. Supe coger o bajo el, sepan a mi ñeñe y tepe.